Es en Brasil, es en San Pablo, donde ya están los piratas. Los piratas que han llegado tempranito allí a la playa y en un ratito se van rumbo hacia el estadio. Está con nosotros del otro lado de la línea, lo quiero saludar a Nacho Brochero, que es parte de la filial de Villa Allende, Pirata, la filial Beto Fernández, tan querida. Nacho, te saludamos, ¿cómo estás, hermano? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan para todos? ¿Todo bien? Acá lo estamos pasando excelente. Contanos un poquito, Nacho, ¿dónde están? Tenemos entendido que están en la playa haciendo la previa antes de salir rumbo al estadio. Claro, sí, acá estamos en Playa Grande, San Pablo. Estamos a unos 100 kilómetros más o menos de la cancha, estamos haciendo previa. Vamos a estar acá hasta, calculo yo, tipo 2, 3 de la tarde y después vamos rumbo para la cancha. La estamos pasando excelente. ¿Cuántos son, Nachito? Contanos, sabemos que está la filial de la Villa, ¿hay otras filiales ahí? Y salió un bondi completo de dos pisos, uno grande, así que calculo que sean unos 50 más o menos. Acá estamos en la playa y estamos esperando que vengan los colectivos más. Claro, claro, claro. Nacho, ¿qué temperatura tienen ahí, Nacho? Nosotros estamos en pleno onda polar, estamos chochos porque hace 7 grados. ¿Qué temperatura tienen ahora ahí? Imagínate que nosotros llegamos a las 7 de la mañana acá a la playa y ya hacía 22, 23 grados. Ahora creo que debe estar en unos 27, 28 grados, más o menos. ¡Qué hermoso! Estamos en el agua, que vinimos, estamos en el agua. Qué lindo. Y me imagino matizando la mañana, la previa, con mucha agua saborizada, ¿no? Por supuesto. Mucha caipiriña. Mucho. Qué lindo, che, qué lindo. ¿Se vive el clima? Lamentablemente este partido no se juega en Porto Alegre, se juega ahí en San Pablo. ¿Han podido ver, hincha del Inter? ¿Hay clima de partido? Sí, hasta ahora no nos hemos cruzado con muchos hinchas del Inter, creo que con ninguno. La mayoría, todos micros de Belgrano, hinchas de Belgrano, ¿no? Creo que acá en la playa somos, por lo menos lo que yo he visto, somos los únicos argentinos. Es una playa bastante, bastante grande. Pero sí, se vive mucho clima de partido, la gente está disfrutando, yo personalmente disfrutando mucho porque es la primera vez que salgo de Argentina y disfrutando, a full básicamente. Che, ¿cuántas horas el viaje, Nacho? ¿Todo normal? ¿Todo tranquilo? Excelente, todo más que bien, muchas horas de viaje. No hubo ningún problema, no hemos tenido problemas con la policía ni con nadie de acá, la verdad que está todo excelente, un clima hermoso que encima nos acompaña porque llegamos cuando entramos, cruzamos la frontera, había lluvia, ayer llovió todo el día y hoy salió el sol. Y sí, jueves y nosotros tenemos todo acá. Pero claro, no podía ser de otra forma, Nacho. Che, quiero creer que han llevado alguna parrillita, ¿no? No, es más lo que hemos comprado acá, comida, muchos sándwiches, cosas que compramos acá en la playa, pero no hemos traído las parrillas, nada, esas cosas. Bueno, ponele, táchame el asado, pero queremos creer que la bebida espirituosa Made in Córdoba dice presente, ¿o no? Por supuesto, conservadoras, con todo lo que uno se imagina, ¿no? Sí. Qué lindo. Nachito, ahí nos contaba que estaba con los chicos de la filial de La Calera también. Acá estamos con Paso, que es de la filial de Calera, que fue la radio Nexo de Villa. Cualquiera, mandan un saludo. Sí, un saludo. Bueno, hemos llegado bien esta mañana, a las 6 y media, pero no, 6 y media, no, 6 y media, sí, grande. Galera, siempre en campo. Filo en Toledo, Marco Juárez, Alma Fuerte, la Sierra, la Sierra, Alma Fuerte, Villa Allende, así que Villa Martínez, también. Pato querido, a donde sea, alentando al pirata siempre. Como siempre, hermano, como siempre. Nosotros de acá a la una estamos yendo ya para la casa. Qué hermoso. Chicos, le mandamos un abrazo grande. Son la envidia sana de los piratas que nos hemos quedado acá en Córdoba. Y para el cierre podemos meter un cantito, ¿no? Supuesto. Vengan. Directo, para dejar, papá. Un cantito. Directo de la radio. ¡Pasa donde va! Allá donde vaya voy a ir. ¡Ale! Muy buena, chicos. Excelente, síganla pasando lindo y que sea un gran partido del Pirata esta noche. Por supuesto. Déjame, Fede, mandarle un saludo a mis viejos, Diego Brochero, mi mamá María Silvia Ruiz, mi hermana Lucía Brochero, que también está en Córdoba. Bueno, saludos especialmente de mi parte para todos los filiales de Villa Allende, al Juaco, a la Belén, Cachito, todos los filiales que vayan. Qué lindo. Abrazo grande, Nacho, pásenle lindo. Gracias, papá. Nos vemos, chicos. Ahí están los piratas directamente desde San Pablo, diciendo presente para